Pensando en esos 200 barrios privados que están ocupando tierras de manera ilegal. Sí, y también hay otros intereses que muchas veces se confunde el papel de la organización social con las asociaciones ilícitas. Ahí hay también muchas asociaciones ilícitas que no tienen que ver, nada que ver con las organizaciones sociales, claro. Que son los que venden terrenos. Eso hay que combatirlo también, ahí la justicia tiene que intervenir, los ejecutivos tenemos que hacer las denuncias que correspondan y la justicia tiene que intervenir. Claro, Juan. Porque eso intoxica todo el trabajo del Estado, de esa población que está. Ese sí es ahí, un tema de seguridad, lo digo, las bandas que ocupan, digamos, eso, y que es conocido. El tema es que si el Estado no avanza, digo, es un tema de tiempos también, ¿no? Porque ¿qué es lo que decían, por ejemplo, organizaciones, ¿no? Hay gente que está sin laburo, que está, bueno, viendo cómo sobrevivir y ve un claro, ¿no? En el caso de Guernica, volviendo a ese caso, 100 hectáreas. Y de repente dice, bueno, digamos, las tomas en realidad se dan todos los años. Vos lo sabes bien, Rubén. Entonces el tema es cómo el Estado puede organizar para anticipar problemas y conflictividad que sabemos que existe. En eso estamos, Lucas. Y también otra cosa es que cuando uno mira a la Argentina, que es un país tan grande, ¿no? Y uno de los más grandes del planeta, el octavo país en superficie en el mundo, dice, che, hay mucho suelo. Y la verdad que no es así. El suelo es escaso, porque cuando hablamos del suelo apto, que es lo que nos plantea, por ejemplo, el Plan Nacional de Suelos que anunció el Gobierno Nacional, el suelo apto no es la tierra, no son esas 100 hectáreas que además en algunos casos son humedales, que no hay que ocuparlos, son tierras que no tienen servicio. Se entiende, el suelo apto es el suelo que tiene, que está reconocido por el municipio, que sí, en términos de zona urbanizada, urbanizable, que tiene los servicios, y ahí aparece otro componente, el componente de otra situación que es de alguna manera un hecho que nos dejó otra etapa del neoliberalismo en los 90, que es la privatización y la extranjerización de los servicios públicos, ¿no? Digo, la electricidad, el gas, está en manos de empresas privadas que también tienen que estar sentadas en la mesa esa de gestión. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, para armar el barrio tenés que tener a todo, digamos, tenés que tener la electricidad, tenés que tener la salud. Ahora, me quedé pensando también en lo que decías de cómo en la época del kirchnerismo, si bien aumentó el salario, se quintuplicó el precio de la tierra. Bueno, ahí hay que ver cómo se regula el precio de la tierra, ¿no? Es un desafío. Claro. Mira, Sí, sí. Yo me acuerdo, mira, cuando en el 2015 se presentó un proyecto de regularización dominial, la verdad que fue como el antecedente de lo que fue después la ley RENAVAP, sí, que lamentablemente la aprobamos en diputado y después en el Senado Pichetto la bloqueó y el Cambiemos la bloqueó, ¿no? Después votó la ley RENAVAP, pero la ley nuestra, que era muy buena, no la votó el proyecto. Nosotros reconocíamos, es decir, habían aumentado todos los indicadores sociales, estaba mejor, había más empleo, había menos pobreza, había menos indigencia, el salario había aumentado, había mayor consumo de electricidad, que es un indicador muy interesante de actividad económica y de calidad de vida. A lo mejor alguien de clase media se compraba un autito nuevo y seguía viviendo en situaciones urbanísticas deficitarias. Es decir, reconocíamos eso, es decir, que había como un indicador inelástico que era el déficit urbanístico, ¿no? vivía en situación de irregularidad dominial. Quiero decir, es un tema que no es fácil de resolver porque es estructural. En ese sentido te contesto a lo que vos me decís respecto a los tiempos. Los problemas estructurales, Lucas, no se resuelven de un día para otro. Ahora hay que ponerse como estamos, digo, estamos absolutamente comprometidos desde el gobierno nacional y el provincial para resolverlo. Convocamos a las organizaciones, a las buenas organizaciones que hay en nuestro pueblo a ser parte de eso. Sí, sí, sí, y nos consta. Ahora, finalmente, volviendo al tema del problema de la tierra, que también pasaba con el procrear, ¿no? Que había gente que, hablo del kirchnerismo porque con el macrismo fue todo un desastre, que lograba un procrear, que llegaba, digamos, que cuando accedía al crédito ya el precio de la tierra había subido. Entonces tenía que sacar otro crédito y todo eso era negocio de la especulación. Hay que encontrarle el agujero al mate ahí, ¿no? Rubén, digamos, es como el Estado saca tierras del negocio inmobiliario y las dispone para la vivienda, o sea, tener una legislación por lo menos que te permita planificar. Sí, sí, yo creo que las legislaciones son como grandes acuerdos sociales. A lo mejor hay que construir un acuerdo social, por eso te decía que también los grandes propietarios inmobiliarias que nos parece que tienen que ser parte de esto y tienen que colaborar para que el suelo sea accesible. Si no, no hay política pública que valga. Digo, ahora, yo te diría que esa conducta rentística está en toda la estructura económica de nuestro país. No pasó con la asignación universal por hijo, aumentaba la leche, aumentaba el queso, había asignación y aumentaban los alimentos. Claro. Había procreauto y aumentaban los autos. Había procrear y aumentaba el suelo y los materiales de la construcción. Digo, me parece que hay que, de alguna manera, nuestra sociedad tiene que de alguna manera debatir eso, es decir, si no, no va a haber política pública que valga, ¿no? Digo, toda la sociedad hace un esfuerzo por destinar presupuestos para resolver un problema y... se la come la especulación, te faltó nombrar a los bancos, ¿no? Ahí. Bueno, ni hablar. Bien, Rubén, te agradecemos la charla y estemos en contacto para seguir informando lo que vayan haciendo. ¿Van a haber anuncios pronto? Digo, porque ahora, esta semana fue uno de los temas, ¿no?, de debate político, más allá de los contrastes en los altos funcionarios. Kicillof plantea, junto a vos, ¿se plantean en las próximas semanas algún tipo de anuncio? Mira, eso me excede, Lucas. Yo creo que va a haber políticas públicas. A ver, hay un lo que sí doy fe, porque lo escucho permanentemente hablar al ministro de la Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Sí. Hay un compromiso muy fuerte con este tema. Es decir, ya todas estas, mira, no lo dijimos, pero por ejemplo, se anunciaron precios cuidados para la industria de la construcción, un poco tratando de salir al cruce de esto que estamos hablando, ¿no? Digo, che, si vamos a armar políticas públicas o estamos anunciando ya política Argentina Construye, nosotros estamos haciendo mejoramientos habitacionales para reactivar la economía, que quienes proveen esos insumos acompañen también esa estrategia. Bien. Yo creo que ya está viendo, pero la verdad que me excede, Lucas. Sí, intuyo que y estoy convencido que esta va a ser una política central, como lo fue la política sanitaria. Digo, vos fíjate que frente a una situación tan dramática como la de la pandemia, hubo una reacción impresionante por parte del Estado Nacional, el Estado Provincial, se duplicaron toda la plataforma sanitaria, se duplicó. Bueno, creo que acá va a suceder lo mismo. Rubén, te mandamos un fuerte abrazo desde Radio Gráfica. Abrazo, Lucas, para vos y los oyentes. Rubén Pascolini, subsecretario de Vivienda Hábitat en la provincia de Buenos Aires. Noticias. Comienza una nueva ronda de indagatorias por la causa del espionaje ilegal desde la AFI. La ronda se iniciará hoy y concluirá en octubre con las declaraciones del secretario privado del expresidente Mauricio Macri y de los ex jefes de la central de espías Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. La causa investiga supuestas maniobras de espionaje político ilegal protagonizadas por la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Cambiemos. La nueva ronda de indagatorias implicará las ampliaciones de unos 20 ex agentes de la AFI, la de la ex empleada de la Dirección de Documentación Presidencial Susana Martinengo, las declaraciones de Arribas y Magdalani y la primera convocatoria a Darío Nieto, secretario privado de Macri, para el 6 de octubre venidero. Nicolás Trotta ofreció a la ciudad de Buenos Aires computadoras y acceso a Wi-Fi para 6.500 niños de sectores vulnerables. La propuesta, que implica un abordaje socioeducativo en los hogares, llega luego del rechazo del gobierno nacional al protocolo porteño que buscaba abrir espacios digitales en escuelas para niños que perdieron el vínculo con las instituciones. En tanto, la ministra porteña Soledad Acuña pidió que se evalúen las próximas aperturas en base a evidencias sanitarias. Jujuy. 167 médicos se suman al servicio de telemedicina. El anuncio lo realizó el gobernador Gerardo Morales, quien detalló que los profesionales son de distintas provincias y realizarán un seguimiento de medicina virtual a pacientes de coronavirus que cumplen con el tratamiento desde sus casas. El mandatario hizo referencia también a las reuniones que mantuvo con diversas obras sociales que realizan prestaciones en la provincia, a las cuales se les pidió formar parte de un mismo equipo y que traten de incorporar la mayor cantidad de médicos posibles. La provincia de Jujuy registró ayer 357 casos de coronavirus y suman poco más de 9.000 casos desde el inicio de la pandemia. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Desde el 7 de septiembre, vení de gira con La Compañía. Usted está poniendo en riesgo nuestra función. Somos artistas y vinimos a trabajar. Y nosotros somos trabajadores rurales y queremos que se nos escuche. Y justo cuando tenemos que actuar nosotros, quieren que se los escuche. ¿Paga un seguro? Esto es una cooperativa, joven. Una cooperativa. Una coproducción de El Descubridor y Radiográfica. Cooperativas para la red Farco. Le propongo una cosa. Al terminar, ustedes leen un comunicado reclamando lo suyo. La Compañía. Con las actuaciones de Arturo Bonín, Ingrid Pelicori, Alejo Ortiz, Anaí Gada, Manuel Callao, Julieta Ballina, Nacho Yambrich y con la participación de actrices y actores de todo el país. Escuchalo por Radiográfica, de lunes a viernes en Desde el Barrio, en Abramos la Boca y a la medianoche. Y los domingos, escuchá el capítulo completo al término de Aiche Domingo. La Compañía. Radioteatro. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida. Con Agenda Pro. Thank you.